Comienza un nuevo año y seguramente va a ser un año con nuevos desafíos para la comunicación comunitaria y para seguir creciendo en la democratización de la comunicación. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también integrante de FM Bajo Flores, Mariela Pugliese. Mariela, bienvenida. Flavia Campeis te saluda. Flavia, buen día. La verdad, feliz de empezar este año. Que como todos los comienzos se pueden, tenemos todo por delante, así que bueno, hoy es un momento para planificar, para soñar, para trabajar mucho. Enero, bueno, sabemos que vamos a estar todos más tranquilos, pero en realidad se nos viene un año bien activo y movido. Y un año que me parece que vamos a cosechar todavía más mucho de lo que venimos sembrando desde el sector de los medios comunitarios y de nuestras radios después de tantos años, así que bueno, hay que verlo con felicidad y con ganas. ¿Cuál es el desafío para tratar de que ya a más de cinco años de la ley de medios, de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, cuál es el desafío para trabajar desde la comunicación comunitaria en este proceso de democratización de la comunicación? Mira, yo creo que después de un año en el cual logramos, por un lado, avanzar importantemente en relación a la sustentabilidad de las radios, o por lo menos en las herramientas que nos van a permitir la sostenibilidad de esas radios, como es, por ejemplo, la ejecución de los fondos concursables que por ley nos corresponden, el Fomeca, que esto está permitiendo, y este año se mostró mucho más fuertemente incluso que en el 2013, está permitiendo que las radios puedan, por un lado, planificar, pensar sus proyectos de comunicación y tener los fondos, o algunos fondos, o una parte de los fondos, de los recursos, para ejecutar estos proyectos de comunicación. No solamente incluso en lo que tiene que ver con producción audiovisual, sino ahora en esta última parte del año, también en la gestión, que es algo que Farco venía reclamando muy fuertemente, y no solo reclamando a los fondos del Estado, sino incluso a nuestras propias radios, cómo pensar. De hecho, Farco se vino colocando como desafío el pensar la gestión tanto de la red como de las radios comunitarias para que podamos realmente ocupar el 33% con toda la fuerza y la solidez que necesitamos. Eso se avanzó. Ya te digo, hubo en este último tramo del 2014 hubo fondos específicos para gestión para las radios en ese momento que tenían reconocimiento o licencia. Con lo cual me parece que ahí ya tenemos un avance para analizar en 2014 importantísimo, que nos abre un desafío muy grande para el 2015, que tiene que ver con poder seguir, por un lado, seguir manteniendo esta capacidad y haciendo crecer nuestra capacidad como medios comunitarios de desarrollar no solamente proyectos, sino de porque los proyectos muchas veces los tenemos en la cabeza, en nuestras acciones, en nuestra planificación anual, pero muchas veces hace falta concretarlos en los papeles y saber manejar las herramientas administrativas, legales y lamentablemente incluso financieras e impositivas. Digo lamentablemente porque a muchos de nosotros no nos gusta, pero hay que hacerlo para poder entrar en un juego dentro del sector audiovisual que requiere de estas de esta formalidad. Yo creo que ese es un desafío muy grande, el formalizarnos, el consolidarnos, el aprovechar estos fondos que son nuestro derecho para realmente construir radios y organizaciones sociales que hacemos comunicación, o sea, que utilizamos la comunicación como una herramienta de transformación social, convertirnos en entidades fuertes, que podamos resistir tormentas, que podamos resistir incluso la voluntad, si hubiera, de algún gobierno diferente que no quisiera ejecutar estos fondos. Entonces ahí vamos a tener que tener mucha fuerza política, pero también mucha fuerza como organizaciones y como estructuras para poder pelear esto y seguir manteniéndolo. Creo que ese es un desafío muy, muy grande, que es mantenerlo conseguido. Otro desafío creo que es profundizar también en otras áreas que nuestras radios vienen trabajando, pero que necesitamos avanzar, como por ejemplo la producción informativa. Un balance importantísimo del 2014 es que muchas radios comunitarias de nuestro país se han organizado para poder hacer producciones informativas regionales. En Cuyo, en Jujuy, y con la voz del Cerro La Cabeza, pero en realidad hay una ronda informativa de Jujuy que también está avanzando, en La Plata, en Santa Fe se está trabajando en eso. Digo, hay realmente una voluntad de hacer producciones informativas regionales que creo que va, que suma mucho a la generación de contenidos y de miradas nuevas desde el sector comunitario. Y que por supuesto tenemos como norte siempre a lo que hacemos en este momento que estamos hablando, el informativo nacional de Farco, que creo que también tenemos que, lo vamos a poner como un logro del 2015, el haber llegado a los 10 años, pero en realidad la verdad es que es un logro permanente el ir profundizando esta red de corresponsales que no afloja, que sigue haciendo dos informativos diarios a nivel nacional, que sigue armando un programa semanal con contenidos desarrollados en profundidad, siempre con la participación democrática de todas las radios, pero al mismo tiempo con una conducción clara, consensuada y con lineamientos muy profesionalizados como la que se maneja desde el Centro de Producción de Rosario. Yo creo que esto es un logro y es un desafío, insisto, es un logro de lo conseguido, es un desafío seguir manteniéndolo y profundizarlo. Es un desafío también que nuestra producción informativa en las radios comunitarias, también en el Informativo Nacional de Farco, cada día incidan más en la agenda pública. Creo que ese sí es un desafío muy grande para el sector comunitario, que es ser más masivos, tener mayor incidencia en la construcción del sentido común. Creo que nuestras radios comunitarias tenemos que lograr que en el almacén, que en la sala de espera del médico, que en las salitas y que en la calle se hable desde nuestra mirada con nuestros temas, que son los del pueblo, pero que no siempre son los que podemos poner a jugar como el sentido común de todos. Y creo que eso lo tenemos que trabajar y profundizar. Creo que también ahí se abre un desafío importante, que es el poder seguir trabajando en la formación de nuestros compañeros y compañeras. Creo que todos nosotros, todas nosotras tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos en diferentes rubros, uno de ellos la producción audiovisual, y digo audiovisual porque nuestros medios en este momento, creo que muchos de nosotros o muchas de nuestras radios venimos trabajando también en el aspecto de lo que podría ser la producción de TV, y eso también es una formación diferente, nueva, en la cual hay que trabajar. Es un desafío muy grande que tenemos, que algunos lo quieren hacer, otros no, y está muy bien, eso es una decisión de cada organización, pero quienes lo quieran enfrentar vamos a tener que capacitarnos y que pensar ese nuevo formato. En radio también hay que pensar en formarnos más fuertemente. En el 2015 Farco tiene la decisión de armar 3 encuentros de corresponsales, uno con los corresponsales que ya están trabajando en la red y otros con los que todavía no lo están haciendo, y que entonces se abre un desafío enorme para poder seguir multiplicando esta mirada, esta forma de trabajar, y que además sabemos que hay ganas y disposición para hacerlo. Otro desafío que Farco también quiere, en el cual queremos trabajar y que creemos que las radios también lo hacen en cada una de sus regiones, sus territorios, pero que además es un reclamo a la red importante, que es formación de formadores. O sea, así como nos formamos en radio, también cómo nos formamos nosotros en las radios para a su vez dar talleres, para a su vez armar espacios colectivos, para a su vez formar cuadros políticos. Y estos son espacios de formación de formadores que también va a enfrentar la red. Encuentros también para hablar de gestión y sostenibilidad, que es lo que también decía antes, creo que es uno de los desafíos importantes del 2015, que avanzamos en el 2014 cada radio comunitaria, pero que todavía falta. Y a nivel más integral del sector, creo que el gran desafío del 2015 es profundizar la legalidad y la normalización de nuestras radios en relación a los parámetros que nos indica la ley. Ahí hay avances. En marzo, en febrero vamos a tener muchas novedades, porque hay avances para que haya una mayor normalización de las radios en zona de conflicto. aunque no lleguemos a las licencias todavía. Está como desafío pendiente, por supuesto, esto es responsabilidad del Estado Nacional, no nuestra, pero ahí Farco viene también acompañando, trabajando y dialogando mucho en relación a la, al armado del plan técnico, al desarrollo del plan técnico de todas las radios, tanto en nuestro caso sin fines de lucro, pero en realidad son de todas las radios en general. Se está avanzando mucho, eso fue creo que un logro, un balance importante del 2014, que se avanzó mucho desde el Estado Nacional en la apertura de concursos para la obtención de licencias de radios en zonas que no son de conflicto. Eso creo que hay que tomarlo como una oportunidad y un desafío también, porque hay muchas organizaciones que todavía, no es el caso tal vez de las radios socias de Farco, pero sí de otros, otras organizaciones que no tienen su personalidad jurídica y esto va a dificultar el acceso a la legalidad. Esto también es un desafío importante, tenemos que ser conscientes de que si estamos jugando el juego de la legalidad, toda nuestra organización tiene que entrar dentro de eso. Así que me parece que en estos tres aspectos, producción informativa y de contenidos relevantes para nuestra sociedad y por lo tanto incidencia en nuestra sociedad, aspecto de gestión y sostenibilidad y normalización y licencias, creo que son los tres rubros en el cual tenemos un gran avance, tanto en relación a las decisiones y a la ejecución del Estado Nacional, pero también avances en nuestro trabajo como radios y un desafío, sin duda, ya sea para profundizar o para empezar en 2015 con esto. Y Mariela, seguramente también algo que se pide desde las radios comunitarias y también viendo varios revés de la justicia en los últimos días, la plena aplicación de la ley de medios es uno de los ejes que se va a pedir en este 2015, ¿no? Eso, más que un desafío, es una deuda pendiente que tenemos toda la sociedad. Yo creo que eso trasciende absolutamente al sector de medios comunitarios, por eso es importante recordar, vos hablabas hoy de que son más de 5 años de la ley, recordar que cuando peleamos por esta ley no peleamos por una ley para las radios comunitarias, peleamos por una ley para un sistema de medios audiovisuales nuevo, para una estructura de medios nueva en la Argentina. Y lo que vos estás, a lo que te referís en relación a los obstáculos judiciales que insiste en poner el grupo Clarín concretamente a nuestra ley, esto es una deuda con la sociedad, es una deuda para tener una democracia, una democratización de nuestros medios que nos permita igualdad, que nos permita expresarnos todas y todos sin estos monstruos que quieren seguir teniendo ellos el dominio de la pelota, ¿no? Concretamente, la adecuación de Clarín, que es la que está frenada por el grupo, después de haber presentado un mamarracho ante el AFSCA, un mamarracho que claramente fue explicado por el AFSCA cuando mostró, por un lado, que la adecuación que pretendía Clarín era simplemente subdividirse en 6 empresas, pero mantener a los mismos dueños, no en ningún momento. O sea, no, ¿cómo será que no lograron ni siquiera que simulara ser diferente? O sea, ¿cómo será que hasta tan imbrincada, tan clara está el hecho de que es una misma, son los mismos dueños que se quieren repartir todo, que no pudieron ni siquiera disimularlo? Eso por un lado. Y en segundo lugar, esto que Lavska ya planteó, cuando se protestó, digamos, cuando se negó la adecuación voluntaria que quería hacer Clarín porque parecía inadecuada, es porque en realidad otro de los ejes que planteaban era, por ejemplo, condicionamientos a quienes compraran, entre comillas, más allá de que sabemos que son los mismos dueños, a quienes compraran estas divisiones. Condicionamientos como, por ejemplo, que después les tienen que vender los contenidos, Clarín tiene que mandar sus contenidos, como por ejemplo de que si después de determinada cantidad de años se vende la empresa, tiene que volver al grupo Clarín. Bueno, nada, es claramente, es largo para explicar ahora, pero claramente es absurdo el planteo que hizo Clarín. Cuando el AFSCA pide un persaltum a la Corte para que esto se resuelva por una decisión de la Corte Suprema una vez más, lamentablemente esta vez la Corte Suprema niega el persaltum. Así que yo creo que ahí tenemos, como decía antes, una deuda por parte de Clarín claramente, de cumplir la ley, digamos, no estamos hablando de ni de un favor, ni de una mirada política, ni de una posición, es cumplir la ley de todos los argentinos, Y por otra parte, una deuda de la Corte también, en este caso, de ver si hace lugar a este persaltum o al requisito o a los pedidos de justicia que está haciendo el Gobierno Nacional. Bien, Mariela, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y muy feliz año para vos y para toda tu familia. Esperemos que sí, creo que el 2015 se nos viene, más allá de lo que hablamos recién respecto a los desafíos de nuestros medios, se nos viene un año donde esperamos que todo lo construido en estos últimos 10 años realmente pueda sostenerse y profundizarse. Somos muchas y muchos los que queremos que no se interrumpa este proceso de democratización, de profundización de la democracia, de la justicia, y que queremos realmente seguir viviendo un país donde avancemos cada vez más a que todas y todos podamos vivir en libertad, pero sobre todo en igualdad de condiciones y de derechos. Así que espero muy profundamente que el 2015, con lo batalloso que va a ser, espero que termine con un triunfo una vez más del pueblo, donde podamos seguir entre todas y todos, y no solamente unos pocos, construyendo un país mejor. Muchas gracias, Mariela. Hasta la próxima. Un abrazo. Chau. Estábamos hablando con Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias e integrante de FM Bajo Flores, la radio comunitaria.